uno toma hoy el diario La Capital, se encuentra una noticia, páginas interiores, en que plantea que desde el gobierno se va a contemplar el establecimiento de un régimen penal que reemplace el actual régimen tutelar sobre el menor. Esto quiere decir bajar la imputabilidad de los menores, bajar la edad de imputabilidad en los delitos. En realidad, desde los sectores que piden esta baja de la edad de imputabilidad, primero que nada hay que decir que mienten. Responsables por los hechos ilícitos somos a partir de los 10 años, todo ciudadano argentino. O sea, los menores que cometen ilícitos, que cometen delitos, son imputables, ya. ¿Qué piensan? ¿Bajarla para los recién nacidos y que paguen con cárcel el pecado original? La imputabilidad de los menores ya está. Lo que hay es un régimen tutelar sobre los menores que cometen delitos, no un régimen penal. Es decir, los menores no deben cumplir pena. Tienen otro tipo de sistema que busca la rehabilitación del menor en que entran estas conductas, llamemos entre comillas, antisociales. Y los menores, no es verdad que entran por una puerta y salen por la otra. No entran por una puerta y salen por la otra. Sino que lo que pasa es que el régimen tutelar, hoy vigente, no se puede cumplir. ¿Y por qué no se puede cumplir? Porque no hay institutos adaptados que cumplan con las convenciones de derechos humanos para que se cumpla ese régimen tutelar. Bajen la edad de imputabilidad, pónganlo en un sistema penal, manden a la cárcel a un pibe de 14 años y cualquier juez con dos dedos de frente lo va a tener que liberar. Porque va a violar las convenciones de derechos humanos reconocidas en la Constitución. No se soluciona nada, una medida cosmética, una medida para apaciguar a las piras que están pidiendo cárcel, cárcel, cárcel. El tema del delito, el tema de la seguridad, se soluciona de otra manera. Se soluciona haciendo que los pibes de 14 años no tengan un desprecio por la vida propia en primer lugar, que lleva al desprecio de la vida ajena. Con bajar la imputabilidad no se hace nada. En todo caso, si queremos ser más estrictos con el delito porque no podemos esperar que la situación social cambie y se produzca y no se produzcan más estas situaciones de marginalidad, está bien, seamos más estrictos. Y partamos por aplicar el régimen tutelar. Partamos por crear los establecimientos adecuados para que los menores que cometen delito cumplan con las medidas tutelares, entre las cuales está la internación en estos establecimientos, que no se puede cumplir porque no existen estos establecimientos. Y si no, vamos al IRAR y vamos a ver la serie de denuncias que tiene el IRAR. ¿Y qué juez va a mandar un menor ahí? ¿Y qué vamos a hacer con los menores? ¿Van a mandarlo a Coronda ahora? Muchísimo mejor, así aprenden a delinquir mejor, así tienen más desprecio para la vida, así están más marginados. Empecemos cumpliendo el régimen tutelar. Dejémonos de buscar soluciones mágicas. Y una de las tantas contradicciones que tiene el gobierno nacional, una de las tantísimas contradicciones que tiene el gobierno nacional, hace una buena y 25 malas. ¿Cómo justificar la política de derechos humanos del gobierno diciendo que van a bajar la edad de imputabilidad? ¿Qué sentido tiene? El delito se combate de otra manera. ¿Cómo se combate la seguridad? La inseguridad, siendo serios, enfrentando el tema de fondo, que es la marginalidad, y no inventando leyes más duras, cumpliendo las que están. Empecemos a cumplir las que están, porque el pibe, por más que lo metas en Coronda si mata a alguien, va a seguir despreciando su vida, va a seguir despreciando la vida del que tiene al lado, porque está marginado, porque perdió la escala de valores. No sirve de nada. agenda nacional.